pasada, porque recuerdas todos tus pecados. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya el Señor te perdonó, tus pecados se limpió en la sangre de Jesús. Y si el diablo viene a ti a decirte no es verdad, solo debes recurrir a la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, y se alejará de ti. A la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, se alejará. Pasada, porque recuerdas todos tus pecados. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya el Señor te perdonó, tus pecados se limpió en la sangre de Jesús. Y si el diablo viene a ti a decirte no es verdad, solo debes recurrir a la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús.